Quédate aquí a mi lado, te deseo contemplar, aprender lo que el tiempo no me supo enseñar, lo bello de tu rostro.